Buenos días, estamos aquí en la Expo Comic 2007 en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Tenemos a un invitado de superlujo, es el señor Gabriel Chávez. Él es mejor conocido por su trabajo en la serie de Los Simpsons. Él es el personaje, es un personaje en sí mismo y él le da la voz al señor Burns. Señor, ¿cómo se le está pasando? Excelente. No, de maravilla, aquí en Xalapa es la primera vez que tengo la oportunidad de visitar esta ciudad. Ya llevo 2 días aquí y la verdad estoy pensando ya no irme, ¿verdad? Hay muchas cosas que son muy atractivas aquí y la verdad mis felicitaciones por la belleza femenina que tienen en Xalapa, ¿eh? ¿Qué le parecen las mujeres veracruzanas? No, maravillosas, excelentes, muy, muy francas, muy alegres y muy hermosas, ¿eh? Muy hermosas, la verdad. La verdad, la mujer de toda la región es muy hermosa. Así es, no lo dudamos. Señor, permítame hacerle unas preguntas. ¿A dónde inicia usted su labor como en el doblaje de, digamos, series o caricaturas? ¿Dónde es su primera experiencia? Bueno, yo inicio en el doblaje hace 22 años, ya con una carrera artística desde hace ya 40 años. En el doblaje inicio con una película que se llama Los Ewoks y la batalla por Endor de George Lucas, donde hice al villano de la serie. O sea, estamos hablando de 22 años de trabajo ya en lo que es el mundo del doblaje. Si bien usted se ha dado a conocer por el personaje del señor Burns, vemos que usted ya trae una carrera artística muy larga, muy muy reconocida. ¿Cuáles son los personajes que a usted le han dejado más satisfacción? Nosotros sabemos que son muy importantes todos, pero ¿cuáles son las que a manera personal usted recuerda que usted haya prestado su voz a algún personaje? Bueno, dentro de mi carrera artística en lo que es el doblaje, yo guardo con muchísimo cariño a 3 personajes. Uno es el señor Burns de Los Simpson, el otro es el villano Cáncer, el fumador de los expedientes secretos X. Y el otro es un personaje maravilloso que es el abuelo de Arnold, Hey Arnold, sí. El abuelito de Arnold. Entonces son 3 personajes que han dejado una huella en mí. Pero son personajes a los que he llegado a querer mucho. Miren qué sorpresa, yo no sabía que usted era la voz del abuelito del Arnold. Lo recordamos mucho con... A mí en lo personal me encanta la voz del Cáncer, del fumador de los expedientes secretos X. Sí, maravilloso personaje. Yo le di la voz a William Davis, es el actor. Le di la voz durante 9 años, desde el primer capítulo de la primera temporada hasta el último capítulo. Oiga, qué interesante. ¿Ahorita tiene algún otro proyecto diferente a Los Simpson en cuanto a doblaje? Bueno, en cuanto a doblaje, ahorita digamos que en este mes estoy en stand-by porque yo trabajo para TV Azteca. Entonces tengo el programa de bromas de Ya Cayó, Lo Que La Gente Cuenta, ahí estoy como actor. Y conduzco alguno que otro programa de entretenimiento para TV Azteca. Y ahorita tenemos un proyecto para iniciar en este mes, un proyecto de diario, una programación diaria. ¿Verdad? Esperamos nada más que de un momento a otro ya estemos en el aire. Es muy interesante saber que el señor Burns sigue trabajando en otros proyectos diferentes a Los Simpsons. Es muy bueno saber que tiene más proyectos en boga. Una pregunta, ¿usted participará en la película de Los Simpsons? Bueno, no lo sabemos todavía. Hay una promesa, una palabra empeñada del dueño de la empresa de doblaje, el señor Demetrio Bilbatúa, con el señor Sergio Reynoso, que es el secretario de Trabajo y Conflictos de la Asociación Nacional de Actores. Esta es su palabra de caballero, ¿verdad?, de que nosotros vamos a doblar la película. El señor Bilbatúa es un caballero, yo espero que, como todos los caballeros, ¿verdad?, somos de palabra y la cumplimos. Espero que la cumpla. Yo creo, a título muy personal, que sería un gran desacierto y un error que Gabriel Chávez no diera su voz al señor Burns en la película de Los Simpsons. Sería, no sé, se le quitaría mucho sabor a la película. Hay mucha protesta a nivel internacional al respecto, ¿verdad? Protestan en Argentina, protestan en Perú, protestan en Chile. O sea, son 40 países que están adheridos y que nos están apoyando totalmente a nosotros, las voces originales de Los Simpsons. ¿Y por qué nos apoyan? Bueno, porque saben que se hizo una injusticia y que nosotros no los dejamos, nos los quitaron nada más. Entonces fue un engaño, nos están imitando. Yo no les llamo imitadores, yo les llamo transgénicos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, nos los quitaron a la mala y hemos estado luchando porque nos regresaran. Ahora, Demetrio Bilbatúa yo creo que va a cumplir su palabra de caballero, pero el hecho es que hay tanto disgusto, ¿verdad? Es generalizado todo esto, que yo no sé lo que va a suceder si la película no lleva las voces originales. Sé sé que la mayoría no va a ir a ver la película, pero también sé que lo vamos a dar a conocer, ya sea que lo hagamos o no lo hagamos nosotros, por medio de una rueda de prensa a nivel internacional, en la Asociación Nacional de Actores, vamos a dar a conocer cuál es el resultado final. Esperemos que este conflicto acabe de la mejor manera, y yo creo que la mejor manera en que puede acabar es con la resolución de que las dosis originales se respeten y se devuelva a los personajes, a las personas, a quienes prestaron sus voces, para que este proyecto sea un éxito. Señor Gabriel, ¿podría mandar usted un saludo a las personas que nos escuchan en la ciudad de Poza Rica, Veracruz? Claro que sí, a todos mis amigos de Poza Rica, he tenido la oportunidad de estar dos ocasiones allá. Les mando un saludo muy cariñoso. Y recuerden, amigos de Poza Rica, bueno, pues probablemente por ahí nos volvamos a ver, nos encontremos en alguna de las calles de Poza Rica, en alguna colonia, en algún medio de transporte, ¿verdad, amigos? Pues si me ven, extiéndanme su mano amiga, que la mía ya está de por sí extendida hacia ustedes. Les deseo que tengan ustedes un día excelente. Muchas gracias, señor Gabriel, y que siga usted disfrutando de esta Expo Comic 2007. Muchísimas gracias, gracias por este tiempo, y bueno, pues aquí vamos a continuar en la Expo Comic 2007, aquí en la ciudad de Jalapa, y atendiendo a los fans. Muchas gracias. De nada, un placer.